con el tema del cambio climático, continuamente aparecen nuevos estudios, aparecen novedades. Vivimos en un mundo que creo que está cambiando muy rápidamente. Vamos a ver, hemos visto ya cosas que ni imaginábamos, vamos a ver cosas que ni nos imaginamos a nivel político y a nivel ambiental. Y el libro ya está un poco antiguo en algunas cosas, porque, por ejemplo, dice que los negacionistas del cambio climático prácticamente no tienen relevancia, y ahora de repente nos encontramos con un nuevo presidente en los Estados Unidos que dice el cambio climático es un invento de los chinos para ir en contra de la industria norteamericana, ¿no? Realmente los negacionistas, si uno analiza de dónde vienen, siempre han estado unidos a la industria de los combustibles fósiles, que son los que los han financiado. Y la mayor parte de ellos han pasado de negar el cambio climático a ganar dinero con el cambio climático. Uno de ellos, José María Aznar, el expresidente del gobierno. Después hablaré de cómo ganó dinero con el cambio climático justo después de dejar la presidencia del gobierno. Hay cosas que cuando se escribe el libro, por ejemplo, se está llegando al Acuerdo de París, pero todavía no se ha llegado a firmar el Acuerdo de París. Hay una gran propaganda sobre el Acuerdo de París, en la cumbre del clima de París. Hay una gran propaganda de que parece que el Acuerdo de París va a parar el cambio climático, pero todos los expertos, también nos lo dice el panel intergubernamental para el cambio climático, el IPCC, si se cumple el Acuerdo de París, todos son compromisos voluntarios, pero si se cumpliese el Acuerdo de París, entraríamos en la fase de cambio climático brusco. Ahora hablaremos de qué es esto del cambio climático brusco. El Acuerdo de París es totalmente insuficiente, empezaría a funcionar en 2020, de 2020 con objetivos hacia 2025, cuando es muy urgente tomar medidas de mitigación, es decir, de reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ya. No hace falta irse a lo que dice Ecologistas en Acción para darse cuenta de que el Acuerdo de París es totalmente insuficiente, basta leer un medio de comunicación tan poco alternativo y tan de la plutocracia que gobierna como El País, para leer que el cambio climático con el Acuerdo de París va a seguir creciendo. De hecho, el protocolo de Kioto era también muy insuficiente y el Estado español lo incumplió y tuvimos que pagar con dinero público 80 millones de euros para comprar derechos de emisión. Si se cumple el Acuerdo de París, que ya digo que es voluntario y además insuficiente, pues esto yo creo que es importante que vayamos transmitiendo esta idea, porque mucha gente con la propaganda que hay piensa que el Acuerdo de París es la solución al cambio climático. En el libro se hace una crítica al acuerdo, pero todavía no estaba firmado. Pero es muy interesante cómo, por ejemplo, la Rusia dice que va a disminuir las emisiones en 2025 respecto a los niveles de 1990, justo antes de desmantelar todas las fábricas de la Unión Soviética, cuando emitía muchísimo. Sin embargo, la Unión Europea pone el nivel de referencia en vez de en 1990, justo antes, en 2005, justo antes de que llegara la crisis económica, cuando estaban emitiendo a tope. Entonces, cada país se ha buscado. China, India, las potencias emergentes en general, no van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, van a seguir aumentándolas. Y las potencias que los países que se voluntariamente dice que van a reducir, ponen niveles de referencia cuando emitían mucho, por lo tanto van a reducir muy poco, si no van a aumentar un poco sus emisiones, si lo cumplen. Por otro lado, temas de actualidad, hace poco nos encontrábamos a Rajoy en la cumbre del clima, la última que ha habido en Marrakech. La poca vergüenza es que Rajoy vaya allí a presumir de lucha contra el clima cuando nos ha puesto un impuesto al sol, ha apoyado a las grandes eléctricas que son las mayores responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, ha desmontado el transporte ferroviario, esto también lo hizo Zapatero y el PSOE. Yo creo que PSOE y PP la misma mierda es también respecto al cambio climático. Y han desmontado, por ejemplo, el transporte ferroviario de mercancías, fomentando muchísimo el transporte por carretera de camiones, que emiten muchísimo más que los trenes. Fomentan grandes infraestructuras que conllevan muchas emisiones de gases de efecto invernadero y aparte otros impactos ambientales muy importantes. La agricultura industrial, a través, por ejemplo, de la política agraria común, que también está muy relacionado con el 10% de los gases de efecto invernadero vienen de la agroindustria. La verdad es que se habla poco de cambio climático, sobre todo a raíz de la crisis económica. Parecía que el cambio climático había desaparecido. O sea, antes sí se hablaba bastante, me acuerdo la cumbre, la cumbre de Copenhague, muchas manifestaciones, la cumbre de Cancún, se hablaba, pero llegó un momento, llegó la crisis económica, ya parecía que el cambio climático no existía, últimamente aparecen algunas noticias, pero aunque no se hable del cambio climático cada vez se va agravando. Y creo que es importante que seamos conscientes de eso. El libro hace... mi intervención va a ser corta porque el libro es corto. Como hablé mucho, os cuento todo el libro. Pero el libro hace un recorrido, primero, de cómo está el cambio... El libro es un libro de divulgación científica y es un libro pequeñito con idea de que se lo lea cualquiera y no haya que ser un experto y se pueda leer con facilidad y se comprenda un poco qué está pasando, ¿no? Con el cambio climático y la gente que se está forrando, que está ganando muchísimo dinero con el cambio climático. Hace un recorrido el primero, el libro, del cambio climático ahora, de dónde estamos respecto al calentamiento global de la atmósfera, sus causas, sus consecuencias y los esfuerzos que habría que hacer para mitigar el cambio climático, es decir, para disminuir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Después se hace un segundo capítulo de las posibles respuestas que se pueden dar frente al cambio climático. Como decía antes, frente al cambio climático podemos adaptarnos, está sucediendo ya, por lo tanto tenemos que adaptarnos al cambio climático. Tendremos que, si cada vez llueve menos, aquí según los modelos en la cuenca mediterránea va a llover un 20% menos, pues tendremos a lo mejor que construir más embalses, más sistemas de riego, quizás plantas transgénicas para que resistan la sequía. Si hay más eventos meteorológicos extremos, tendremos que recuperar las zonas afectadas, reconstruirlas. Tendremos que, si sube el nivel del mar, tendremos que construir diques. Si hay muchas olas de calor, tendremos que acondicionar los espacios interiores con aire acondicionado. Hay muchísimos comercios, muchísimos negocios alrededor de la adaptación al cambio climático porque está sucediendo ya. Y después, otra respuesta es la mitigación al cambio climático. Quiere decir, emitir menos gases de efecto invernadero o, mediante sumideros, secuestrar los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera. Típicamente la vegetación, que gracias a la fotosíntesis capta CO2, que es un gas de efecto invernadero. El 60% del cambio climático histórico que ha sucedido se debe al CO2, ¿no? Entonces se ve en este segundo capítulo las respuestas posibles. El tercer capítulo entra en los negocios del cambio climático. No están todos los negocios del cambio climático, pero creo que hay unos ejemplos que ilustran bastante bien cómo se están forrando con ellos. Pero todos los que están son. No estos son todos los que están, pero todos los que están son. Y después, por último, hay un capítulo de alternativas. ¿Cómo podemos enfrentar desde la sociedad el cambio climático? Porque la tesis del libro es que si dejamos en la mano de las grandes multinacionales, de los gobiernos a su servicio o del desarrollo tecnológico la lucha contra el cambio climático, pues vamos a entrar en el cambio climático brusco. ¿Qué quiere decir esto del cambio climático brusco? Lo explica muy bien el IPCC. La mayor fuente a nivel científico del libro es el IPCC, el Panel Intergubernamental para Cambio Climático, que es una fuente no discutida donde están los mayores expertos del mundo sobre clima, ¿no? El cambio climático brusco quiere decir que si, según los modelos de cambio climático, que están acertando bastante, la temperatura del planeta, de la atmósfera del planeta, se calienta 2 grados respecto a la temperatura preindustrial, antes de la revolución industrial, entonces se pondrán en marcha muchos bucles de retroalimentación positiva que se autoalimentan. Y entonces, aunque paremos de emitir gases de efecto invernadero, la atmósfera se seguirá calentando. Estos bucles de retroalimentación negativa son como una bola de nieve que va bajando por una ladera y cada vez se va haciendo más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a un equilibrio. ¿Cuál? Por ejemplo, chocar contra el pino que está en el valle de Nevado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de un bucle de retroalimentación positiva que se está dando es que hay suelos a altas latitudes que tienen una gran cantidad de materia orgánica congelada en el suelo. Lo que se llama el suelo, el permafrost, ¿no? Bueno, pues este suelo empieza a descongelarse, las bacterias empiezan a comerse la materia orgánica y por la respiración de las bacterias empieza a salir CO2 a la atmósfera. Como sale CO2 a la atmósfera y es un gas de efecto invernadero, se calienta la atmósfera. Como se calienta la atmósfera, se descongela el suelo. Como se descongela el suelo, las bacterias se lo comen. Como se lo comen, sale más CO2. Como se lo... Otro bucle de retroalimentación positiva. Hace unos años llegan unos científicos al Ártico y se encuentran un jacuzzi en el que allí el océano con burbujitas saliendo. Uy, ¿qué serán estas burbujitas? Lo miden y es metano, un gas de efecto invernadero con un poder calorífico, como ha dicho David, mayor que el CO2. el metano está secuestrado como hidratos en el océano está congelado, se empieza a descongelar y entonces empieza a salir el metano es un gas de efecto invernadero, se descongela más el océano, entonces tenemos el bucle de retroalimentación positiva. Como este, otro muy importante es la descongelación del deshielo de los polos. Porque la nieve o los hielos tienen un albedo muy alto, es decir, la radiación solar se refleja, no es absorbida por la superficie terrestre y después reemitida como calor, que es ese calor que emite la Tierra el que interacciona con los gases de efecto invernadero. Entonces, si cada vez hay menos superficie blanca en el planeta, cada vez el planeta absorbe más radiación solar y emite más calor. Por lo tanto, cada vez se descongelan más los hielos y otro bucle brutal de retroalimentación positiva. Entonces, ya decimos, no pasemos los 2 grados. Ya la temperatura del planeta se ha calentado alrededor de 0,8 grados respecto al nivel preindustrial. La humanidad durante el siglo XX ha consumido más energía que durante toda la historia precedente. Ya hemos superado el peak oil, esto lo dicen también las petroleras. Hemos consumido la mitad del petróleo que había. Entonces, queda petróleo para barato, según los cálculos, para unos 50 años. Queda gas natural barato para unos 75 años. Queda carbón barato para varios siglos. Si queremos parar el cambio climático, no entrar en la fase de cambio climático brusco, que ya no dependerá de nosotros, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 50 o un 60% en 2050. 2050 está ahí. Y tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 100% a finales de siglo. Porque el sistema tiene mucha inercia. Lo que emitimos ahora se lleva décadas en la atmósfera. Entonces, esto quiere decir, y lo dice el IPCC, que antes de 2030 tenemos que tomar medidas muy drásticas en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para llegar a 2050 con una reducción del 50 al 60%. Si no, vamos abocados al cambio climático brusco. El cambio climático brusco quiere decir que el planeta va a ser mucho más cálido, que no sabemos exactamente, podemos, por la historia del planeta, que ha habido muchos cambios climáticos en la historia del planeta. El problema no es que haya un cambio climático, el problema es que este cambio climático está sucediendo más rápido que nunca antes en la historia del planeta. Lo que pasaba antes en cientos de miles de años está pasando ahora en décadas. Cientos de miles de años está pasando ahora en décadas. Eso para la biodiversidad tiene un problema, y es que es difícil adaptarse a cambios tan acelerados, y aparte, si entramos en la fase de cambio climático brusco, el planeta va a ser un planeta muy inhóspito, no solo para la mayor parte de la biodiversidad, aunque siempre haya especies que se favorezcan, sino para la mayor parte de la humanidad, aunque siempre habrá gente que se favorezca. Entonces, fijaros que si queremos reducir el 50% de las emisiones, o el 60% en 2050, y hay petróleo para 50 años, y hay gas natural para 75, y hay carbón para 200, 300, eso quiere decir que si queremos realmente mitigar el cambio climático, tenemos que dejar en el subsuelo petróleo y gas sin sacarlo. No solo ya explotar los combustibles fósiles difíciles de sacar con el fracking, con las arenas bituminosas, con las plataformas marinas, no, es que tenemos que dejar petróleo sin sacar. Que se lo digan eso a los jeques árabes, ¿no?, del petrodólar y tal. Bueno, creo que eso es una cuestión interesante que pone muy clara cómo está la lucha contra el cambio climático. Creo que, fijaros, también en el libro No tengo tiempo, se hace un análisis de cómo la crisis económica, porque creo que ahora mismo el cambio climático, yo creo que es el mejor ejemplo, el ejemplo paradigmático de la crisis ecológica global, que tiene otras muchas problemáticas ambientales, y estamos en una crisis económica del sistema capitalista, y cada vez más estas dos crisis se dan la mano, ¿no? Y la crisis económica podría haber sido una gran oportunidad para reorientar la economía, diversificar la producción, mitigar, ¿no?, las emisiones de gases de efecto invernadero. Se discute sobre eso en el libro, y también se discute en el libro sobre el ecocapitalismo, ¿no?, las apuestas que se hacen desde el capitalismo para conservar la naturaleza y específicamente para luchar contra el cambio climático. Por ejemplo, el mercado de derechos de emisión, que fue un fracaso total cuando llegó la crisis económica. La tonelada de CO2 equivalente de emisión, estaba en alrededor de 25 dólares, llega la crisis económica y baja hasta 5, es súper barato contaminar. Hay fábricas todas las fábricas auxiliares del sector de la construcción, cementeras, azulejeras, todas esas fábricas tenían derechos de emisión que le había dado el gobierno y no les había costado nada, y ahora ven que viene la crisis, van a bajar la tonelada de carbono, o sea, de CO2, y entonces si cierran y se quedan con esos derechos de emisión, no los pueden vender una vez que han cerrado las empresas. Entonces, ¿qué hace? Empiezan a vender los derechos de emisión. Además, en el mercado de derechos de emisión no se sabe quién compra, porque es un mercado que no es transparente. Y entonces, una vez que se ganan muchísimo dinero vendiendo los derechos de emisión que le hemos dado gratuitamente, entonces despiden y cierran. Un negocio redondo. Y el que ha comprado los derechos de emisión, pues sigue contaminando. Y después baja el precio y sí, sigue contaminando muy barato. Es un ejemplo de cómo el ecocapitalismo no funciona, porque pone el funcionamiento del mercado y los beneficios de unos pocos por delante de realmente el objetivo que se persigue, que es la protección del medio ambiente o la lucha contra el cambio climático en este caso. Fijaros, en el capítulo de qué se puede hacer, si adaptarnos, mitigarlo o directamente seguir construyendo cambio climático con el fracking, por ejemplo, hay un estudio que manda a hacer Tony Blair que me parece muy interesante y se lo manda a un lord inglés que se llama un tal Stern, y el estudio es las consecuencias económicas del cambio climático. En este estudio la conclusión es que adaptarse al cambio climático le costará a los gobiernos un 20% del Producto Interior Bruto Mundial. Adaptarse un 20%. Mitigar el cambio climático le costará un 5% del Producto Interior Bruto Mundial. Es decir, en la adaptación al cambio climático, todo lo que decíamos antes que se puede hacer de los diques y todo eso, en la adaptación al cambio climático se mueven 3 veces más dinero que en la mitigación. Claro, para los gobiernos es coste. La visión de Tony Blair era cuánto nos va a costar. Para las empresas es beneficio. Entonces, si se mueve mucho más dinero en la adaptación al cambio climático que en la mitigación, y esto lo dice Tony Blair, que no es sospechoso de nada, de ecologismo, sino que es un terrorista que montó la guerra de Irak, ahí ya hay una alarma, ¿no? Porque sí. Se deja que avance el cambio climático, va a haber más negocio que si se frena, que si en frenarlo. De hecho, os decía antes, Aznar lo primero que hizo cuando salió del gobierno fue trabajar para el Global Adaptation Institute, el Instituto Global de Adaptación. Es una empresa que cotiza en Wall Street y que quieren ser el Standard & Poor's del cambio climático. Es decir, lo que hacen es asesorar a otras empresas y a estados de cómo adaptarse al cambio climático. Y tienen un ranking de los mejores estados para invertir. En el libro podéis ver la web y podéis meteros y podéis ver el estado español cómo está valorado según la facilidad de las inversiones exteriores, según el impacto del cambio climático allí, según socialmente si hay muchas protestas o no, varios parámetros que te dan dónde es mejor invertir en la adaptación al cambio climático. Eso es el Global Adaptation Institute. En la parte 3, que digamos que es el corazón del libro, pues se habla de los negocios del cambio climático. Cuando empecé a investigar este tema me di cuenta que había cosas deslavazadas, no había nada que agrupar a todo, y a nivel divulgativo yo no encontré nada. Fijaros, en la universidad últimamente, con esto de la excelencia, que no es más que un invento que se han hecho para privatizar la universidad pública y favorecer a unos pocos, que normalmente suelen ser sus enchufados, sus amiguetes y tal. Bueno, con esto de la excelencia, ahora tenemos que publicar en revistas de impacto. Pues hay una revista que se llama Climate Change Business Journal, la revista de los negocios del cambio climático. O sea, ya hasta la comunidad científica, claro, la orientan a publicar para investigar en esta línea. Uno de los negocios que se habla en el libro es la privatización de la sanidad, que la estamos sufriendo también en Andalucía. No sé si os habéis fijado que las clínicas privadas están como setas apareciendo por todos lados. Aunque Susana Díaz diga que no privatiza la sanidad pública, lo hace. Y aquí tenemos algunos médicos que han trabajado en el sistema andaluz de salud, nos lo pueden explicar muy bien cómo se hace. Bueno, pues la privatización de la sanidad unido a enfermedades que aumentan con el cambio climático, algunas de ellas enfermedades intertropicales cuyos vectores son mosquitos que se van extendiendo, ya tenemos aquí al mosquito tigre, y bueno, ¿cuándo tendremos el paludismo? Es cuestión de tiempo, ¿no? Enfermedades como alergias, que también se favorecen con el aumento de las temperaturas, la producción de polen de algunas plantas, vas privatizando la sanidad, vas construyendo cambio climático, el negocio perfecto. Otro de los negocios relacionados con el cambio climático es el deshielo en el Ártico. El deshielo en el Ártico abre muchos negocios, pero fundamentalmente cuatro. Uno, la pesca. Hay muchos bancos pesqueros que se están moviendo en latitud hacia el norte conforme se va descongelando. Otro, la explotación de hidrocarburos. Otro, la explotación de minerales en los fondos. Y otro, nuevas vías marítimas. Por ejemplo, ir de Europa a China es muchísimo más rápido por el Ártico que a través del canal de Suez, el Índico y el Pacífico. Fijaros, en el Ártico hay una guerra fría, nunca mejor dicho, por el control del Ártico. De hecho, ahí se cuenta como, en el libro se cuenta como Rusia pone una bandera de titanio, ¿no?, en el fondo del Ártico, con, bueno, hay una mafia ahí montada con las multinacionales del petróleo, con, bueno, es que las multinacionales rusas están muy unidas a la mafia que viene del Politburó ruso, del capitalismo de Estado al capitalismo de mercado, y los mismos que controlaban la industria en el comunismo, que no tenía nada de comunismo, ahora las controlan en el capitalismo de mercado. Bueno, es interesante ver la Guerra Fría esta, y uno de los países que está en la Guerra Fría del Ártico es Noruega. Y Noruega tiene montado un tinglao que se llama Arctic Frontiers, las fronteras del Ártico. Y se dedican, me invitan allí a científicos y hacen congresos internacionales y tal, y hablan del desarrollo sostenible del Ártico. Yo cuando escucho desarrollo sostenible, ya estoy a cojonar. Porque ya, eso es destrucción del medio ambiente. Para los capitalistas, desarrollo sostenible es destrucción del medio ambiente. Arctic Frontiers, muy interesante. Después también se habla del agronegocio, ¿no?, y de la relación que tiene con el cambio climático, cómo el cambio climático afecta a la agricultura y cómo la agricultura y la ganadería afectan al cambio climático. Se habla también de un negocio que construye cambio climático, como son las cementeras, que ahora quieren transformar en incineradoras de residuos sólidos urbanos. Aquí tenemos una en Alcalá de Guadaira. Y hay una plataforma en contra. Hace poco, hace tres semanas, han venido la gente, porque esto está pasando en todo el Estado español, la gente de todo el Estado que tiene plataformas montadas en contra de que cementera se convierta en incineradora de residuos. En vez de reciclar, reutilizar, quemarlo. Y además, sin cumplir el principio de precaución, que es la regla básica de la legislación ambiental. Y es que si no estás seguro de los efectos que vas a tener sobre el medio ambiente, no lo hagas hasta que estudies bien qué consecuencias va a tener. Y no se sabe bien las consecuencias que tiene la quema, las dioxinas y la cementera de Alcalá de Portland, que está al lado de un colegio, bueno, muy cerca del pueblo, de un centro comercial, etc. Se habla también de la especulación relacionada con el cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático genera incertidumbres. Y eso le encanta al casino de las bolsas, por ejemplo. Le encanta a Wall Street la incertidumbre, cuando puedes apostar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los derivados del clima? Esto no es en Wall Street, esto es en la bolsa de Chicago, y lo quieren hacer también en la bolsa de Madrid, porque va, es puntera en Europa. Los derivados del clima. ¿Qué quiere decir esto? Que yo apuesto, bueno, yo no, el que tenga un bastón, apuesta sobre el tiempo meteorológico. Le llaman, está mal, el clima, apuestan sobre el tiempo meteorológico. Y entonces, si soy una empresa multinacional que vende hidrocarburos, por ejemplo, en Estados Unidos, para hidrocarburos, que fundamentalmente vendo a calderas que calientan las casas, apuesto que el invierno va a ser cálido. Si el invierno es cálido, vendo menos hidrocarburos, pero gano un pastón en la bolsa, porque he apostado y he acertado. De esta manera, compensan las pérdidas que puedan venir por el cambio climático, apostando por el tiempo meteorológico. Lo de los derivados del clima es alucinante. También muchísima especulación con los alimentos. Bueno, lo vimos en 2008, cuando llegó la crisis, el precio de los alimentos explotó. En parte había un descontento muy grande en Siria y aparece la revolución siria. Muchísimo descontento en el medio rural, no solo por las medidas neoliberales del gobierno asesino de Al-Assad, sino también por la subida del precio de los alimentos. Si aquí no suben los alimentos, bueno, pues al 60% de la población andaluza que llega justo a fin de mes, o al 35% que vive bajo el umbral de la pobreza, dentro de ese 60, pues es muy jodido. Pero si le dedicas a la compra, a la cesta de la compra, el 80% de tus ingresos y te sube el precio del alimento, es que pasas hambre. Mucha hambre. Aquí también hay gente que pasa hambre. Entonces, hay mucha especulación y sobre todo, muy relacionado con el cambio climático, especulación con el agua. Con el cambio climático va a llover más, en general, pero va a llover menos en algunas zonas, especialmente en las zonas que ya son áridas o semiáridas. Decíamos aquí un 20% menos en la cuenca mediterránea. Standard & Poor's, si os interesa, tiene un instrumento de inversión muy interesante, se llama Global Water. Se gana un pastón invirtiendo en Global Water. Global Water se basa en la en la gestión privada de los recursos hídricos. Florentino Pérez sabe muchísimo de eso a través de Aqualia, que es una empresa que se dedica a gestionar el agua en los ayuntamientos. También sabe mucho de eso el PSOE y Izquierda Unida en Galaroza, donde privatizaron, cuando hicieron un referéndum, los vecinos votaron en contra de la privatización del agua en Galaroza, que tienen la fiesta de los jarritos, que se echan agua unos a otros y que tienen agua por todos lados. Debería de ser como en Irlanda, que nunca se ha apagado el agua y que han intentado poner contador y la gente los ha destruido. Ha habido un movimiento contra los water tax brutal. Bueno, pues Izquierda Unida y el PSOE privatizaron la gestión del agua en Galaroza. Y Aqualia, Florentino Pérez por ahí detrás. Y un fondo de inversión en Luxemburgo. Una historia interesante que también se cuenta. Bueno, hay mucha especulación. También la especulación del cambio climático relacionada con la geoingeniería. Proyectos locos que no tienen sentido, pero que, bueno, una empresa los anuncia y ya hay, por ejemplo, muchas empresas de fracking ganan más dinero en la bolsa de Wall Street que realmente sacando gas, porque suben sus acciones. Voy a hacer fracking en Andalucía. Ah, pues venga, te compro más acciones porque va... Pum. Entonces, por ejemplo, van a montar espejos interestelares fuera en el espacio exterior para reflejar la radiación solar y que no llegue a la Tierra, o van a hacer árboles artificiales que secuestran CO2, o van a hacer plantas que resistan no sé cuántos tipos de estrés. Hay muchísima especulación, y esta especulación de los tecnócratas del cambio climático inyectan en la gente también una esperanza ciega en que el desarrollo tecnológico nos va a salvar. De aquí al 2050 se van a inventar cosas o van a poner en marcha cosas que nos van a salvar. Y no vamos a entrar en la fase de cambio climático brusco. También se habla de los negocios del shock. No tengo tiempo, pero Naomi Klein habla muy bien de esto, ¿no? Cuando habla del shock, la doctrina del shock. El ejemplo de lo que ocurrió después del tsunami en 2004 en el sudeste asiático, que no tiene nada que ver el tsunami con el cambio climático, pero es muy buen ejemplo de cómo se aprovecha una catástrofe, un evento natural que se convierte en una catástrofe humanitaria, y que los primeros que construyen en las zonas afectadas por el tsunami son especuladores turísticos, y la gente que vivía ahí, los pescadores y las comunidades nativas, son desplazadas hacia el interior. Los mismos proyectos de especulación pasan cuando Nueva Orleans es impactada por el Katrina en 2005. En negocios del shock relacionados con el cambio climático también hay muchos. Y después hay otra cosa muy interesante, que es el tema del Fondo Verde para el Clima, que está dentro del Acuerdo de París. El Fondo Verde para el Clima es que las potencias desarrolladas o los países enriquecidos pongan dinero para invertir en los países subdesarrollados o empobrecidos para adaptarse al cambio climático. Es decir, un nuevo colonialismo, pero un colonialismo verde. A través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, vamos a construir grandes infraestructuras, vamos a inyectar una gran cantidad de dinero público en las constructoras que van a construir allí, y vamos a tener más influencia en estos países empobrecidos. Como decía, la tesis, ya voy acabando, la tesis del libro dice que si confiamos en las grandes empresas, confiamos en los gobiernos a su servicio, o confiamos en el desarrollo tecnológico para parar el cambio climático, vamos a entrar en la fase del cambio climático brusco. ¿Por qué? Porque los capitalistas se forran, como hemos visto, con el cambio climático, son los que menos sufren el cambio climático, porque si hay unas lluvias torrenciales y hay un desprendimiento de una ladera, ellos no viven en esa ladera, porque si hay unas lluvias torrenciales y se inunda un lecho inundable, ellos no viven en eso inundable, porque si llega un evento meteorológico extremo como un huracán, los primeros que salen corriendo en helicóptero son ellos. Sufren muy poco el cambio climático y además se forran con él. Por lo tanto, ¿qué interés van a tener en luchar contra el cambio climático? Además, si dejamos a los mecanismos del mercado, a los mecanismos capitalistas, la lucha contra el cambio climático, hemos visto que el capitalismo no funciona. Lo que funciona es la competencia a corto plazo. Yo tengo que ser más competitivo que mi vecino ya. No puedo planificar qué va a pasar dentro de 20 años. Entonces, eso lleva a que no se planifique y que se emita y que mucho desarrollo tecnológico que existe ahora no se ponga en marcha. ¿Por qué? Porque no es, deja más beneficios. Porque no es competitivo. Entonces, si llegamos a esta conclusión, pues entonces tenemos que plantearnos las alternativas. Yo creo que el documental de Al Gore sobre cambio climático, Una verdad incómoda, está muy bien, te explica muy bien cómo funciona el cambio climático, hasta el final. Cuando al final dice qué hay que hacer para luchar contra el cambio climático, entonces aparece lo de siempre, el consumo responsable. Está muy bien el consumo responsable, pero tenemos que ser conscientes de sus limitaciones. Aunque todo el mundo consumiera de manera responsable, no frenaríamos el cambio climático. O sea, que desengañemos, no, que yendo en bici, reciclando y no sé cuánto, vamos a parar el cambio climático. Consumimos en nuestras casas el 10% del agua, consumimos el 10% de la energía y generamos el 10% de los residuos. La regla del 10%. Por lo tanto, yo podré, en vez de, por supuesto, cuando me enjabone, cerrar el grifo. Y cuando me esté lavando los dientes también, y meto una botella en el inodoro, y podré hacer muchas cosas, y bajaré del 10% a lo mejor al 5%, pero coño, tendré que beber, tendré que fregar los platos, tendré que ducharme. Entonces el consumo responsable tiene unos límites muy claros. A través del consumo responsable podemos influir indirectamente en la producción, pero la mayor parte de los impactos ambientales se producen directamente en los centros de trabajo. ¿Por qué no actuar directamente desde los centros de trabajo? Los trabajadores somos los que mejor conocemos los impactos ambientales que estamos provocando cuando producimos, porque somos nosotros los que producimos. De hecho, yo reciclo, bueno, primero reduzco, después reutilizo y después reciclo papel en casa. Pero si no lo hiciera en el trabajo, sería estúpido, porque gasto muchísimo más papel en el trabajo que en casa. Entonces, desde este punto de vista, las green bans, las prohibiciones verdes, son un ejemplo magnífico de qué podemos hacer para luchar contra el cambio climático. Y es decir, no voy a entrar en dónde nacen, en Sydney, en los años 70, es muy interesante el tema de las prohibiciones verdes, se explica en el libro, pero la idea es plantillas que tienen confianza en la lucha colectiva porque han ganado derechos luchando, dicen, yo este proyecto antiecológico, yo este proyecto que construye, por ejemplo, cambio climático, no lo hago, no lo construyo. Esto ha pasado mucho en muchos sitios. Es muy interesante. Para esto necesitamos, claro, sindicatos combativos, asamblearios, ecologistas. Hay muchas cosas que se están haciendo contra el cambio climático. Lo de los apagones por el clima es, bueno, quizás sirve para concienciar, pero desde luego que no sirve para luchar contra el cambio climático para nada. Es siempre poner el acento en el consumo responsable, no en la producción responsable, donde se dan la mayor parte de los impactos ambientales. Hay contracumbre del clima, ¿no? Cuando se reúnen los líderes mundiales, la gente vamos a manifestarnos. Hay campamentos por el clima. Ha habido manifestaciones multitudinarias en muchísimas ciudades contra el cambio climático. Y yo creo que se puede ver que están haciendo un nuevo movimiento ecologista a nivel mundial. Es pronto para asegurarlo, pero yo veo como que hay un nuevo movimiento ecologista que está, como decía antes, la crisis económica y la crisis ecológica cada vez más se dan la mano en un planeta lleno como el actual, en el que se sobrepasan los límites biofísicos del planeta. Entonces, ese darse la mano está haciendo que este nuevo movimiento ecologista, si están haciendo, tenga un componente de lucha por la conservación ambiental, pero al mismo tiempo de lucha contra la crisis y muchas veces directamente contra el capitalismo. Por ejemplo, en Estambul, en 2013, quieren cortar unos árboles en una plaza del centro, en la plaza Getty, y hay una gente que se pone allí en contra de la tala de árboles, hay represión policial, hay solidaridad, un poco como lo que pasó con el 15M cuando la gente acampó por la noche, la policía les pega, los saca de allí, ocupamos todas las plazas. Pues hay represión contra los activistas que defendían los árboles en Estambul, hay un movimiento de solidaridad, se ocupa la plaza, empieza a haber manifestaciones por todas las ciudades de Turquía denunciando la corrupción del gobierno de Erdogan y se pasa de una pequeña lucha ambiental a una lucha política mucho más amplia. Ese mismo año en Brasil hay manifestaciones muy fuertes contra la subida del precio del transporte público y contra la especulación urbanística unida a las Olimpiadas y al Mundial de Fútbol. De ese movimiento, que en gran parte es ecologista, porque el transporte público, ¿no? Bueno, pues, y la especulación urbanística, no digamos. Entonces, de ese movimiento de lucha por la conservación del medio ambiente, pero también por derechos sociales, se pasa a un movimiento muy amplio que denuncia la corrupción del gobierno de Dilma Rousseff. Después la derecha lo aprovecha para dar un golpe de Estado institucional y tomar el poder, ¿no? Pero es un movimiento que también nace desde las bases, muy interesante. En Francia este año, movilizaciones a finales del año pasado, a principios de este año, muy grandes contra la construcción de un nuevo aeropuerto a las afueras de París, el aeropuerto de Notre Dame. Unas movilizaciones que crean un ambiente en la sociedad pro movilización. Después anuncia Hollande la reforma laboral, muy parecida a la que hacen aquí, y entonces manifestaciones y huelgas muy grandes, en parte beben del espíritu de las manifestaciones contra el aeropuerto. Y ahora tenemos, por ejemplo, en Dakota tenemos una movilización muy interesante de los nativos norteamericanos, en este caso concreto de los Sioux, que se está construyendo un oleoducto que va desde Canadá, desde zonas de las arenas bituminosas, atravesando todo Estados Unidos, va a pasar por una zona sagrada, en este caso el símbolo sagrado, porque está unido a la conservación de la naturaleza, es una religión que fomenta la conservación del medio ambiente, y se movilizan todos los nativos norteamericanos, se movilizan los ecologistas, muchos anticapitalistas, y ahí se ponen delante de las máquinas, lo que tenemos que hacer en Doñana, delante de las máquinas, para que las máquinas no se muevan y no construyan el oleoducto. Naomi Klein habla de una aldea de bloqueo global, porque hay muchísimas resistencias como esta a muchísimos proyectos de desarrollo, de contradesarrollo, de proyectos insostenibles. Entonces, creo que el panorama es bastante oscuro, porque tenemos que reaccionar de aquí a 2050 reduciendo muchísimos gases de efecto invernadero. Pero la solución, si viene, vendrá desde abajo. Yo creo que para llegar a la gente lo que tenemos que hacer es decirle que la lucha contra el cambio climático genera empleo. Genera muchísimos empleos. Hay estimaciones para el Estado español, 3 millones de puestos de trabajo en una legislatura. 1,5 millones relacionados directamente con la mitigación del cambio climático y 1,5 millones de otro 1,5 millones de industria auxiliar. Para eso, por ejemplo, necesitaríamos un Ministerio del Clima que genere empleos públicos directos de calidad y que construya energía renovable, que construya sumideros de carbono. Necesitamos, por supuesto, incumplir los límites totalmente arbitrarios de déficit público de la Unión Europea, y es un discurso político mucho más amplio. Entonces quería acabar con un grito que se escuchó en Copenhague en la contracumbre del clima. Los manifestantes decían: cambiemos el sistema y no el clima. Muchas gracias.